Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la hermosa, bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo Aire Puro desde algún estudio clandestino de Radio Placeres, Radio Lafquenche, de acá de los litorales, de las costas del centro de este territorio dominado por el Estado de Chile. Estamos haciendo esta transmisión en vivo y en directo este sábado 3 de abril, donde también de partida recordar y avisar en un punto de prensa que se va a estar realizando hoy mismo a las 8 de la noche para actualizar sobre algunos casos de presos políticos de la revuelta. Entonces ahí importantísimo que nos vayamos juntando en esas transmisiones. Está muy bueno de que vayamos afirmando las comunicaciones, compañeros y compañeras, porque como ya hemos dicho en esta radio Placeres, pero también en muchos medios, hay una creciente persecución a los medios independientes, a los medios rebeldes, a los medios libres. Por lo tanto, hay que activar cada vez más nuestros lazos, nuestras redes para llevar las comunicaciones de lo que está ocurriendo. En el Aire Puro nos hemos dedicado casi siempre a la develación de los conflictos sociopolíticos ambientales, entonces por ahí va la línea. Sin embargo, no dejamos de lado, o por lo menos no dejamos de mirar, de ver y de difundir los casos de violencia policial que ocurren por cualquier tipo de protesta, manifestación de las personas, de la gente que habita este territorio. Y también, bueno, otras problemáticas que estén asociadas a otros conflictos que no tienen que ver exactamente con el ambiente o la tierra, ¿no? Aunque todo está aquí, entonces quizás todo tiene que ver con esto. Pero bueno, desde aquí estamos, compas. Como siempre, les agradecemos profundamente al seguir luchando, seguir organizándose. Y siempre invitamos al respeto de que nuestras luchas, nuestra forma de avanzar es múltiple, es tan variada que nos tenemos que ir respetando nomás, pues, y poniéndole fuerza, agradeciéndonos que haya gente que está metida en todos lados. Así que, bacán, aguante y sigamos adelante. Hoy día, ¿qué es lo que podemos contarle a la gente para adelantarle, compañera, lo que se viene? Hoy día vamos a estar conversando con Camila. Ella es de la... espero no equivocarme. Red por la Defensa de la Precordillera, creo que así se llama, ahí le vamos a preguntar bien. Que es esta organización que está defendiendo hace bastante tiempo el bosque Panul, este bosque esclerófilo que va quedando ahí en la precordillera del territorio de Santiago, y que se ha visto amenazada ya en esta es su segunda oportunidad, amenazado ese bosque hermoso por la expansión inmobiliaria. Ahí hay relaciones con el plan regulador, como hemos visto también en otros casos similares, ¿no? Que el plan regulador permite ciertas cosas. Así que bueno, ahí nos va a estar contando un poco de esta lucha histórica. Son varios años en el que la gente de ese territorio está defendiendo el bosque y ahora se ven enfrentadas a esta nueva amenaza. Entonces nos va a estar actualizando también, nos va a estar contando sobre eso. Eso por un lado, en cuanto a un conflicto más sociopolítico ambiental, más latente, ¿no? Pero también por otro lado, vamos a darle con esta cara que se relaciona con los conflictos, que es más desde esta propuesta de un buen vivir, de relacionarnos de manera armoniosa con nuestro territorio, y que va por las huertas. Eso, sí, ahí vamos a saludar a una amiguita. Le mandamos desde ya cariños a la Lore, que bueno, nos va a enseñar una vez más de las cosas que ella aprendió e invitarnos a cuidar los suelos, ¿no? Por estos tiempos. Claro, considerando que estamos empezando este otoño, se nos viene el invierno, son los tiempos de cultivar, pero para cultivar tenemos que preparar los suelos, y ahí la Lore nos va a estar contando un poquito desde su experiencia, desde lo que ha estudiado, cómo le podemos hacer para eso. Y también vamos a estar conversando con otra amiguita, ella va a estar invitada en los estudios, para que nos hable desde el enfoque de la permacultura y también ahí el mejoramiento del suelo, el buen uso del suelo también, porque bueno, lo que nos comentan las dos ahí preparando el espacio era lo importante que es hacer el llamado a no comprar tierra de hoja, porque en este tiempo todas decimos ya vamos a hacer una huerta y lo primero que hacemos es ir comprar tierra de hoja que viene de otro lugar y la ponemos a nuestro suelo para mejorarlo, pero esa tierra de hoja generalmente viene de bosques nativos y al sacar tanto suelo genera una explotación de ese bosque y una destrucción de ese bosque. Se demora mucho tiempo en hacer una cierta cantidad de suelo los bosques, entonces es importante que tengamos eso en consideración y a la vez aprender entonces a cómo le vamos a hacer para nosotros con lo mismo que tenemos, con lo mismo que nosotros generamos o lo que está a nuestro alrededor, poder mejorar el suelo donde queremos cultivar. Y también vamos a hablar con otra amiguita, ¿no? Que también es pulenta, ¿no? Sí, pues, la amiguita que nos va a hablar sobre permacultura. Entonces vamos a tener toda la onda huertera, toda la onda de este otoño, de este comienzo de ciclo, ¿o no? No, fin de ciclo. Fin de ciclo, sí, ya no nos queda muy poquito para terminar este ciclo en el hemisferio sur. Vamos a comenzar ya en invierno, en unos meses más solamente, este nuevo ciclo con el huetripantu, el buñón tripantu. Así que ahí se vienen muchos cambios en la tierra que se van sintiendo. Oye, queremos mandarle un saludo afectuoso, muy cariñoso, mucha fuerza para que te recuperes, Eli, compañera ahí de las comunicaciones y bueno, y de cuánta cosa más, ¿no? Mucha fuerza porque, bueno, cuando nos ocurre un accidente, lo que más necesitamos es el apoyo, el cariño, el amor, ahí el amorcito que sirva para sanarse. Y así también le queremos mandar un saludo a toda la gente que está organizada en la Radio Placeres, a quienes siguen en todos los medios de comunicación independientes, a las compañeras y compañeros de las redes de defensa de los territorios, a las compañeras y compañeros de migrantes, a quienes están luchando en el norte, en el Loa, recuerdo, a quienes están organizadas ahí en, particularmente voy a nombrar a la población Bonilla de Antofagasta, pero a toda la gente que sigue resistiendo este ataque brutal, esta escalada de la barbarie, ¿no? Del Estado y los privados que lamentablemente no buscan salida a los conflictos, nada más los empujan hasta que nuestra rabia, bueno, ellos la mediatizan como que nuestra rabia fuera terrorismo, ¿no? Y así de esa manera crean la idea del enemigo interno a quien se justifica reprimirlo de manera brutal, como lo están haciendo. Así que a toda esa gente, a la gente también de Hornopirén voy a nombrar, a la gente de Chilwe, las personas que están organizadas en Coyhaique, todos los ríos libres que están ahí por todas partes, toda la gente que está luchando, aguante, mucho aguante. Nos vamos con una cancioncita, ¿no? Ya, pues póngale una musiquita para empezar esta jornada. Esta se llama la Zamba de Utopía. Que ahí ayer la escuchamos y nos pareció maravillosa. Jonathan Silva, yo la verdad es que no lo cachaba, así que bacán. Está bueno escucharle. Volvemos en un ratito, ¿no? ¿Sabremos qué número es de este aire puro? A la vuelta de esta pausa les diremos. Ya, nos escuchamos. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover

entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania? Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. La canción que escuchábamos recién era una canción dedicada a Mariel Franco, quien fue asesinada en Brasil. Ella era una candidata concejala. Y bueno, fue asesinada el día 14 de mayo, de marzo del 2018. Perdón, era concejala, no era candidata. Disparos desde un auto que se puso al lado de ella y que, bueno, todas las personas sabemos o pensamos, sentimos de que es una acción política, ¿no? Y que lamentablemente uno como que piensa de que estas cosas ocurrían antes, ¿no? ¿Cierto? Casi siempre cuando pasan los tiempos de terror, de horror, se tiende a pensar de que ocurre antes, ya fue, y que nunca más nos proponemos como sociedad, o por lo menos como un sector de la sociedad, de que nunca más ocurran hechos como este. Sin embargo, hay un sector conservador que sigue haciendo ese tipo de acciones en función de su interés. Así que ahí Jonathan Silva, la canción Utopía, que usted la puede escuchar, Samba Utopía. Vamos ahora con el contacto, compañera. Vamos a hacer nuestro contacto telefónico, nuestra entrevista de la semana. Estamos al teléfono con Camila Romero, ella es de la Red por la Defensa de la Precordillera. A propósito de este bosque Panul, que una vez más se ve amenazada por el avance inmobiliario. ¿Cómo estás, Camila? Hola, buenas. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti, a ustedes, por respondernos también el llamado. Camila, considerando que este programa se retransmite en varios territorios de este territorio, dominado por el Estado de Chile, si nos puedes contar entonces, partir contándonos dónde queda el Panul y un poquito ahí por qué es tan importante que lo defendamos. Claro. Bueno, el Bosque Panul se encuentra en el Piedemonte de la Comuna de La Florida. Es el último bosque nativo que está dentro del radio urbano de Santiago, así que es un lugar que ha resistido, como tú decías, este avance de la ciudad. Así que eso por un lado. El Panul es un bosque esclerófilo, que significa que tiene su hoja dura. Es un bosque que, este bosque esclerófilo se encuentra solamente en 5 partes del mundo, y acá en el país se encuentra en la zona central. Bueno, tiene esta hoja dura porque está adaptado a condiciones de un clima mediterráneo, de continental en este caso. Y para contarles un poquito como su valor ambiental o de la biodiversidad, el bosque esclerófilo solamente se encuentra en el 2% de la superficie terrestre, pero posee el 20% de diversidad de flora del planeta. Y en la actualidad, solamente un 4,3% de la superficie de estos ecosistemas se encuentra protegidos a nivel mundial. Y en Chile solamente un 1,4%. Entonces es un bosque súper valioso, único, y que está ahí, o sea, actualmente resistiendo en la zona urbana de Santiago. Contarle un poquito que los beneficios ambientales, por así decirles, que tiene este bosque, es que al encontrarse en una zona de piedemonte, nos protege acá, por ejemplo, en Santiago sobre los aluviones. También descontamina el aire de Santiago, que sabemos que una como de sus problemas ambientales de salud fuerte es la contaminación. Este bosque me entrega oxígeno, también ventila la ciudad, baja las temperaturas, y también el bosque, desde los bosques también germina el agua. Y también es un lugar de esparcimiento físico y espiritual, sobre todo en una ciudad como Santiago, donde se concentra la mayor número de población del país. Esto contáis un poquito del bosque esclerófilo, un lugar muy valioso que se encuentra en esta parte del mundo, que tiene mucha biodiversidad y es único. Es un lugar muy valioso y muy importante para ese territorio en específico, ¿no? ¿Y ustedes hace cuánto tiempo están organizándose como red o tal vez como algunas agrupaciones? ¿Cómo lo han ido haciendo también para defender este lugar tan importante que es para el ecosistema? Claro, como te estaba contando, el Panul es un referente, o sea, es un lugar que ha resistido el avance inmobiliario, porque esto no parte hace mucho tiempo atrás. Esto parte más o menos en los 90, cuando creció la ciudad rápidamente, se expandió hacia el piedemonte de Santiago, en este caso en la Florida, y ahí es cuando ocurre el aluvión del año 93 en la comuna, o sea, claro, la quebrada de Macul, que está entre la comuna de la Florida y Peña Belén. Ocurre este aluvión donde desaparece gente, es una tragedia para ese entonces, o sea, hasta el día de hoy, porque hay gente que nunca recuperó los cuerpos de sus familiares. Y ahí es cuando los vecinos toman conciencia de que el territorio donde viven está vivo, tiene su propia dinámica, y por lo mismo deciden empezar a organizarse, porque tiempo después, o sea, al año después, se presenta el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Y este Plan Regular Metropolitano de Santiago aumenta la cota hasta la cota 1000, solamente un año después de que ocurrió esa tragedia. Entonces los vecinos de aquel entonces toman atención, se movilizan, despiertan de cierta manera, y ahí es cuando en la comuna se presenta otro gran proyecto inmobiliario, que es un... O sea, hasta el día de hoy todavía no se termina de construir, porque tenemos que pensar que las inmobiliarias también trabajan a largos plazos de tiempo. No es una cosa que es de un día para otro, sino que ellos también se proyectan en el espacio y en el tiempo. Y en este momento, o sea, en ese momento cuando se presenta este proyecto que pretendía construir 8.000 viviendas, cuando se presenta este proyecto, es que ahí también los vecinos se oponen fuertemente, pero finalmente se aprobó. Llegaron como un acuerdo de construir menos viviendas, pero finalmente se aprobó ante este megaproyecto inmobiliario. Y ahí es cuando hubo también un receso de esa energía, porque igual es fuerte de que, a pesar de toda la movilización, de juntarse con diferentes autoridades políticas, darse cuenta de que es muy complejo, es complejo ponerse como estos poderes. Pero ahí los vecinos también despiertan nuevamente y se dan cuenta que el Panul es el último bosque y que hay que dar la pelea sí o sí. Entonces, más o menos desde ese entonces, cuando empieza a existir esta lucha, esta resistencia. Y bueno, contar un poquito, igual que el Panul es un bosque, el Fondo Panul se privatizó en el año 77 a un amigo íntimo de Pinochet, donde fue una nueva subasta donde solamente fue una persona. Y esta misma familia, Navarrete Rolando, también son los dueños de Oxiquín, que está en la bahía de Quintero, que es una que ha sido apuntada o nombrada por la alta contaminación que existió. También, aparte de la inmobiliaria Gesterra, que es la que está en el Panul, también tienen otros negocios, o sea, otro proyecto inmobiliario en la península de Gualpén, donde se encuentran ya también uno de los últimos bosques en resistencia, esclerófilos costeros. Entonces, no es una familia, es una familia que también tiene muchos contactos. Uno de los principales, ¿cómo se llama? Que está en Oxiquín, él también es abogado de muy cercano a Piñera, entonces son muchos los conflictos de intereses que hay detrás. Claro, hay unos vínculos potentes ahí, que igual sucede muchas veces, ¿no? Sucede que estos territorios son vendidos, son pasados, cedidos a personas muy poderosas con vínculos familiares estrechos, de pura delincuencia ahí en estos delincuentes de cuello y corbata. Pasa un montón eso y así es más difícil también enfrentarse a ellos porque tienen todas las redes para tener las leyes a su favor. Exacto. Ahora, igual me gustaría contarles como que no todo ha sido negro, porque también en el Panul se ha podido generar una resistencia que se han visto logros, también pequeños logros, grandes logros. Y por ejemplo, en el 2008 se presentó un megaproyecto inmobiliario en el Bosque Panul, donde se pretendía construir más de 3.300 viviendas y urbanizar esto. Y ahí los vecinos, la comunidad organizada fue quien frenó este megaproyecto inmobiliario. Y es una ganada súper importante porque fue dentro del mismo juego, dentro del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en un espacio que se llama Participación Ciudadana, ahí se gana finalmente y se baja este proyecto. Y es una ganada súper importante y gracias a eso hoy en día el bosque está ahí respirando y... Bueno, eso por una parte, porque había otras cosas que igual me gustaría contarles. Uh-huh. Si te parece entonces, Camila, nos vamos ahora a una pausita musical. Ahí si el radio control nos permite. Recordamos entonces a quienes nos está escuchando, estamos hablando con Camila Romero, ella es de la Red por la Defensa de la Precordillera, a propósito del bosque Panul, este bosque esclerófilo que va quedando ahí en la zona de la Precordillera, que tiene muchos valores ambientales, ecosistémicos, como nos comentaba Camila hace unos minutitos atrás. Es uno de los pocos bosques que van quedando en esa zona y el bosque esclerófilo está amenazado en todos los territorios. Lo poco que va quedando son espacios donde una de las mayores amenazas son las inmobiliarias, donde te venden como irte a vivir a un lugar natural, pero que para generar esa vivienda está destruyendo la naturaleza, ¿no? Se genera como ese paradigma muy extraño. Camila, entonces nos vamos a una musiquita ahora y seguimos ahí para que nos vayas contando más de la historia de lucha que hay en ese territorio, que es muy potente y muy importante también que se vaya siempre relevando, porque como decías tú, no todo es oscuridad, sino que a la vez aparecen ahí hartas lucecitas y hartos colores. Nos vamos a ir con una canción que... sucediendo ahora, que también es importante recordarlo, tenerlo súper presente. Sí, eso, sí, porque ahora hay un proyecto que amenaza de nuevo ahí con los mismos personajes que nos nombrabas, que ya se vieron hace unos años atrás. Entonces, harto que seguir comentando. Nos vamos a ir a una musiquita entonces y continuamos con la entrevista. Nos vamos a ir con la que pidió la compañera. Esto es Congreso, una canción que a mí también me resuena mucho en el espíritu. Esto se llama ¿Dónde estarás? Para ver dónde vamos a estar a la hora de los cubos, me imagino. No sé por qué lo habrá dicho la compañera. Ahí después le preguntamos. Aire puro, compañeris, nos escuchamos en un ratito. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya niños va a haber circo, yo creo. Estás escuchando Aire Puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será en Aire Puro? Estamos de vuelta entonces aquí en el Aire Puro. Estamos hablando del PANUL, de la defensa de la cordillera. Invitamos desde ya siempre a la gente a que defendamos todos los territorios, particularmente la cordillera. Hay un mapa que sale por ahí, que no recuerdo quiénes son las personas que lo hacen, pero viene desde Glaciares Libres y desde otras organizaciones que vi la publicación, que en la cordillera, por el lado chileno, que sabemos que la cordillera no es ni chilena, ni argentina, ni nada, es de ella la cordillera, pero por el lado chileno hay un catastro que supera con creces cuántos glaciares hay en otras partes del mundo. Por lo tanto, cuando nosotros defendemos los bosques, defendemos los ríos, ¿cierto? Lo que estamos defendiendo es el agua. El agua, principalmente las reservas de agua, vienen de ahí, de los glaciares. Entonces vamos haciendo todas las relaciones, y cuando estamos defendiendo los territorios, en realidad estamos defendiendo la vida de todos los seres, de todos, y su interrelación también. Así que aguante toda la gente que está en defensa de esos territorios cordilleranos. Sí, aguante, y aguante ahí la reto a la defensa de la precordillera, que han estado dando una lucha, como nos decía Camila, de hace bastantes años, y ahora se ven enfrentadas a otro problema más, ¿no? A otro proyecto inmobiliario que busca de nuevo arrasar con ese bosque, instalarse en ese lugar. Así que Camila, ahí si nos puedes contar en qué va todo eso, no sé si se te quedó algo más en el tintero antes de dar paso ya a lo que está pasando ahora. Sí, lo que pasa es que, bueno, para contarles lo que está pasando ahora, tenemos que también ir hacia atrás, porque todo esto no nace de un día para otro, sino son procesos y son acciones que sucedieron anteriormente. Entonces, como les contaba, el 2012, gracias a la comunidad organizada, se creó este megaproyecto inmobiliario, y ahí es cuando se empezó a trabajar rápidamente para cambiar los instrumentos de planificación territorial, que en este caso sería el PRC de la comuna, ya que ese PRC permitía que se generara un megaproyecto inmobiliario. Bueno, en aquel entonces que está Carter como alcalde, y se empezó también a presionar para que se cambiara este plan regulador, como les comentaba, se generan movilizaciones, donde es una de las marchas más grandes que existió en la comuna, con más de 5.000 participantes, diferentes acciones. Y finalmente este personaje accede a cambiar el PRC. Nosotros igual participamos, hasta el punto que nos dimos cuenta que el PRC que estaba generando Carter no protegía el PANUL. Porque en el PANUL lo que hay que hacer es generar un parque. Y el alcalde tiene las facultades para hacer eso, pero por diferentes intereses él no lo ha querido hacer. Entonces lo que él hizo en este cambio del PRC, que fue el año 2015, donde también se tuvo que hacer un estudio de riesgo, que también fue una pelea tremenda. Este PRC lo que generó fue otros usos, pero que también permiten una urbanización. Entonces, hay una franja pequeña en el PANUL abajo que permite que se puedan hacer edificaciones, edificios, hasta 60 edificios. Y en la parte central del bosque fue como un híbrido que hizo, que permite que se pueda urbanizar con otro tipo de infraestructura, como alcantarillado, antenas de celulares, canchas, centros culturales. Entonces nosotros en ese momento le decíamos de que su PRC no iba a proteger al bosque porque permite una urbanización. Y él salió con una entrevista gastando recursos de todas las personas diciendo que el PANUL estaba salvado. No. Cuando nunca fue. Qué descaro. Entonces, ¿cómo? Qué descaro. Sí, terrible. Y cuando, bueno, después con el pasar del tiempo siempre estuvo esa alerta, y hace poco se concretó. Fue también, bueno, en el Panul se ganó una demanda contra Gesterra, porque ellos durante muchos años vertieron desechos de arena por su misma empresa Oxiquim, que trabaja con él. Entonces, lo que hacían era secar la arena ahí, vertir las arenas en el bosque y después llevarla a la bahía de Quintero. Y se ganó esta demanda donde ellos han tenido que sacar esta arena según también un plan que hizo la propia comunidad. Obviamente este plan no fue llevado a cabo de manera correcta, por lo que se generó una fiscalización comunitaria, y ahí también se nos fueron encendiendo algunas, como se fueron dando algunas señales de lo que se estaba pasando, porque se vio que el camino se enanchó, o que estaban cada ciertos metros haciendo unos hoyos como para hacer como algún tipo de estudio de suelo o algún alumbrado. Entonces ahí fue cuando nos fuimos alertando, hasta que supimos de que había un anteproyecto de subdivisión en el bosque, ¿ya? Y en ese momento, cuando sacamos esta noticia que hay un proyecto de subdivisión en el bosque, que la idea, o sea, esa subdivisión permitiría urbanizar, y también existe una proyección vial en la comuna, que por ahí se proyectan calles por el bosque, por el corazón, por el centro del bosque, y esa subdivisión también tal vez lo pueda permitir. Salimos a dar esta noticia y el alcalde dice que es mentira, que somos mentirosos. Y después, a la semana siguiente, sale que el anteproyecto se rechazó. Entonces ahí nos vuelve a dar la razón. O sea, nos estaba puro engañando y mintiendo. Y también lo otro que está pasando ahora es que este proyecto de que se rechaza, este anteproyecto de subdivisión, igual es falso. Porque según la ley, dispone de 60 días para dar observaciones a esta subdivisión. O sea, no es que se rechace, sino que se le hacen mejoras. O sea, llega este anteproyecto, la MUNI dice ya, estas son, porque es gracioso, o sea, es tragicómico, porque este anteproyecto de subdivisión se permite gracias al PRC que generó Carter el 2015, que se le dijo muchas veces de que no iba a proteger el Panul. Entonces el chale diciendo que se rechazó este anteproyecto, pero como les digo, es falso, porque lo que se hace es dar observaciones para mejorar esta subdivisión. Entonces ahí también Carter vuelve a mentir engañando a la comunidad, porque estos temas hay que estudiarlo a cabalidad para poder, o estar o como ojo al charqui para poder entenderlo. Entonces si él sale diciendo eso, obvio que es mentira y es para generar beneficio o para no dar cara, por así decirlo. Entonces en esas situaciones que nos encontramos hoy en día. O sea, enfrentándose directamente a este plan regulador, a estas modificaciones que se hicieron en el 2015, y con un alcalde que está dando paso, al parecer tiene hartos intereses con la construcción de edificaciones, ¿no? Y de calles también que se están abriendo en ese lugar. Claro, es una posibilidad. Yo creo que igual existe una voluntad, un deseo muy grande de la comunidad del Panul, o de la gente, que no va a permitir de que eso suceda. Pero ese es como el escenario actual. Sí. ¿Cómo le están haciendo entonces ustedes ahora? Porque ya tienen una historia de lucha, ¿no? Ya han venido organizándose hace harto tiempo atrás, han enfrentado cosas similares, procesos legales también. ¿Cómo se le puede hacer ahora entonces que viene este nuevo anteproyecto, que donde están haciendo subdivisiones, que también sucede mucho, ¿no? Que como que dividen el territorio en pedacitos para así que sea más fácil entrar. Entonces, claro. ¿Ahí cómo le están haciendo ustedes para enfrentarse a todo esto una vez más? Sí, bueno, para contarles también de que como que con todo este tiempo también de oponerse o por el camino institucional y defender estos proyectos, también se generó una vía alternativa, que es generar en el Panul un parque comunitario. A pesar de, o sea, hay que ir como por la atender a las dos vías, porque lo institucional igual va a existir, o sea, existe, pero también una propuesta de generar un parque comunitario en el Panul. Y ay, es que se me confunde, es como mucha información, es harta información. Pero, por ejemplo, en el caso de la subdivisión y lo que está pasando ahora, hay que generar un cambio en PRC y rápido. Es algo que también no es tan complejo de hacer. O sea, tiene que existir, obviamente, la voluntad política de querer hacerlo, y Carter como que tiene una segunda oportunidad para proteger al bosque, porque ya se presentó en un momento, lo hizo mal, lo quiso hacer mal, entonces ahora tiene esta oportunidad para volver a hacerlo, y tiene que cambiar el PRC rápidamente, y existen como muchos antecedentes para poder hacerlo. Y por otro lado está el parque comunitario, que ahí nos organizamos a través de las asambleas para generar este parque, que ya también tiene un camino recorrido y que, bueno, queda mucho por recorrer, es harto trabajo, pero finalmente es la comunidad quien va a proteger este lugar y que también quien lo va a proteger. Y ahí, Camila, están participando ustedes como organización, ¿se han sumado otras organizaciones más en esta propuesta de un parque comunitario? Sí, sí, en parque comunitario la red forma parte de esto, pero es algo mucho más grande. Es algo que reúne a toda la comunidad que desea proteger o cuidar el Panul, porque también en el bosque se ha dado que es, bueno, entendiendo que es un lugar que todavía no tiene una protección oficial, ni tampoco existe como una constante como fiscalización, por así decirlo, es que también se le han dado malos usos al bosque. Eso por un lado, pero también existe esta como conciencia de la gente que quiere cuidar al Panul, y ahí participa mucha gente diversa también, siempre con el objetivo de proteger al Panul. Y no solo de lo institucional, de esta política nefasta, sino también protegernos de las malas prácticas que se le dan al bosque, como llevar mascotas, como abrir senderos, los ciclistas igual. Entonces la idea es poder ponernos de acuerdo y proteger al campo, realizando un parque, o sea, levantando, generando un parque que sea de acuerdo a las características del bosque. Porque sin bosque igual no hay comunidad. Claro. Claro, claro. Y este proceso entonces ya va avanzando de alguna manera y que es paralelo a estas amenazas, ¿no? Se viene levantando como una propuesta ya anterior y que va haciéndole frente también al tema en concreto de esta expansión inmobiliaria. Así es. Y ¿hay qué más les quería comentar? Creo que eso era. Eso es. Y Camila, si nos puede contar entonces cómo podemos hacer también para apoyar desde otros territorios, gente que esté escuchando, que tal vez tenga algún conocimiento con el que pueda aportar o generar alguna presión a esta modificación del plan regulador, sería por un lado, y a este anteproyecto que no se ejecute. Claro, bueno, como me decían, aquí soy igual escuchando gente de muchas partes. Yo creo que una vía es informarse, saber lo que sucede, así que muchas gracias igual por el espacio para poder contarles esto. Y también como decirle como las redes sociales por donde nos pueden encontrar para estar al tanto, por un lado, que es, bueno, en Instagram, Parque Comunitario Panul, Repre Cordillera. Y bueno, eso. En Facebook igual está Parque Comunitario Panul. Y por otro lado, yo creo que nos encontramos tal vez en un momento súper complejo y que la comunidad es la que tiene la fuerza y la voluntad para proteger su territorio y la vida también. Entonces, yo creo que igual esta puede ser tal vez una invitación. Y que se van a estar realizando algunas acciones como comunicacionales para generar esta presión, y que por ahí va a estar moviéndose todo, porque ya con esto de la pandemia está medio complejo el panorama de generar otro tipo de acciones, pero sí es importante generar como presión por estos medios que están hoy en día. Y también, si quieres ser partícipe de Parque Comunitario, realizamos asambleas, bueno, con la pandemia igual tuvieron un poco más lentas, pero hace poco hicimos una asamblea, me parece que fueron más de 100 personas, y eso igual es, ahí uno se da cuenta del interés y de las ganas que existe para proteger este lugar. Y prontamente igual se estará realizando otras asambleas para participar, si es que a alguien le interesa. Eso creo que les podría contar. Eso, muchas gracias, Camila. Estábamos conversando entonces con Camila Romero de la Red de Defensa de la Precordillera a propósito de este hermoso y maravilloso parque, o sea, Bosque Panul. Parque también. Bueno, ahí están entonces, como decías tú, importante la organización comunitaria, ¿no? La fuerza de las personas que habitan el territorio para oponerse, ahora más encima de enfrentarse de alguna manera a un alcalde que me imagino que se quiere repostular de nuevo y que desde ahí también tienen como otras intenciones. Entonces, hay que estar ahí, ojo, atenti a todos estos procesos también, pues. Y Camila, la invitación aquí, los micrófonos de Aire Puro de Radio Placer y de la Red de Medios de los Pueblos quedan totalmente abiertos y disponibles para todas las campañas mediáticas que nos comentabas recién, así que vamos a seguir en contacto para ir viendo cómo va todo este proceso. Eso, muchas gracias. Y también me enseñó un poco la experiencia del Panul. Siento que nos hemos dado cuenta también de la organización comunitaria, que es muy importante. Pero también es importante comprender estos PRC, estas cosas tal vez que son más fomes, pero que también es importante, es una realidad que también hay que atenderla. Eso, hay que estar atenta a todo. Esto y también saludos a todos, a todas. Y eso, fuerza. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, a ustedes por todo lo que están haciendo. Les mandamos muchos cariños y fortaleza para todo este proceso. Y vamos a estar, como te decía, comunicándonos más adelante también para ver cómo van. Muchos cariños, mucha fuerza. Igualmente, gracias. Ahí estábamos entonces, Camila Romero de la Red de Defensa de la Precordillera. Oh, parece que me equivoqué, Red por la Defensa de la Precordillera, así es. Eso, así que eso, comunique 100 personas en la asamblea, maravilloso. Gran número. Yo quedé impresionado. Lo que sí siempre hay que decir, y lamento ser esta voz, pero ojo con los sapos, como dice por ahí una cuña en la Radio Placeres. Porque estos locos se están infiltrando en todas partes y hay que tenerlos cortinian. Hay que ponernos, bueno, así nomás, po. Como decía la compañera, hay que leer la realidad. Por un lado los PRC, cállame, estoy pasado a COVID. Bueno, por un lado los planes reguladores comunales, que son importantísimos, los actores y actrices que están ahí, ¿cierto? La empresa, etcétera. Pero también la movida policial que está peluda, que nos persigue a nosotros, quienes nos organizamos desde lo bueno, pero que deja libremente a todos los delincuentes, y no quiero decir a la delincuencia pobre, sino que a la delincuencia de los millonarios, que esos son los, yo diría que los más peligrosos, yo diría. Sí, son los verdaderos delincuentes, la verdad. Claro, claro, claro. Bueno, compañeras, compañeros, nos vamos a escuchar aquí a quiénes son las radios que nos retransmiten. Les pedimos disculpas a las radios que todavía no metimos en el retransmiten, porque tenemos que hacer una nueva cuñita, po, que sea del 2021, ¿ya? Pero ya vendrá, ya vienen nuevos tiempos, y ahí se escuchará también. Entonces agradecemos. Sí, ahí de las que nos faltan, que recuerdo, es la radio comunitaria de la Aconcagua ahí en San Felipe, que nos están retransmitiendo hace poquito, así que le mandamos muchos cariños y prontamente nos conoceremos mejor ahí con esas personitas. Oye, sí, que echo de menos un encuentro ahí de medios. Ya, compas, nos escuchamos más ratito. El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine, y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua.

vestidos de postergación. Son tantos y el precio no lo fija Dios. Y si nos levantamos todos como hay ser. Y si después Anita nos deja otra lección. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. De Piñera tramita de manera escondida un proyecto de ley que intenta privatizar los parques y reservas nacionales? Actualmente se discute en el Congreso el proyecto de ley SBAP, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El SBAP reemplazará a CONAF en algunas de sus atribuciones. Permitirá la concesión de las áreas protegidas a privados por 30 años. Sí, por 30 años. Esas concesiones pueden ser transferidas totalmente a terceros, con lo cual se pierde el objetivo de la ley, que es la conservación. Cualquier empresa podrá depredar nuestro patrimonio natural. compensando el daño con alguna acción en otro lugar, obteniendo crédito para ello del llamado Banco de Compensación. Esto permitirá a los concesionarios de parques y reservas realizar todo tipo de inversiones, tales como proyectos mineros, salmoneros, inmobiliarios, eléctricos, gasíferos, etc. Este proyecto es un atentado contra los chilenos y chilenas. No dejes que nos quiten nuestros parques y reservas nacionales. Expresa tu molestia en redes sociales. Haz presión sobre los parlamentarios de tu región. Hashtag no a la ley SBAP. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me habían dicho que usted me podía mostrar el bosque nativo? ¿Tiene esto ya? ¿Sí? ¿Pero? ¿Es que iba a caballo? ¿Sí? ¿Estás andando a caballo? Sí, pues. Vamos. ¿Este? Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en Aire Puro, este programa que sale estanidado y agradece a la Radio Placeres del territorio de Valparaíso en el 87.7 FM. Un saludo a toda la gente que esté escuchando en estos momentos la radio, sea día sábado, sea día martes, la repetición que se da por allá. Agradecido a toda la gente que está haciendo ollas comunes, a quienes están ocupando las plazas, los parques, a quienes están haciendo teatro, a quienes están haciendo intervenciones, a quienes están también preocupados por la autogestión tan necesaria para sobrevivir todos estos tiempos, ¿no? Y también la solidaridad y para las cabras la sororidad que también nos ha transformado profundamente, que esperemos que esa sea una gran transformación de esta sociedad. Las canciones que escuchamos fue la primera de Illapu con La Fuerza del Glaciar, una hermosa canción y que qué maravilloso, ¿no? Que Illapu sigue haciendo esas canciones tan lindas. Y después escuchamos una canción que se llama Vengo del Sur, que es de Daniela Millaleo y que resulta ser una canción principal de la película Folil, que es de Ignacio Montenegro Bralik y que la protagonizan Rayen Montenegro, Andrew... me cuesta... Barksted, y bueno, y hay colaboración de los Love del Pucura y de Trichaico. La produce Como Perro Films, a mí me encanta. Y bueno, hay ahí un link directo en ondamedia.cl que usted puede ponerle, busca ondamedia.cl, busca Folil y va a encontrar la película. ¿De qué va? Esto es que con el fin de recolectar hongos silvestres para sus comunidades, Malén y Nahuel, dos jóvenes que son mapuche, se sumergen en la abundante naturaleza del sur de Chile y en los conflictos que genera la pérdida de sus bosques y tierras en manos de huincas. Así que aguante a toda la gente que está haciendo producciones como esta, aguante a la gente como Daniela Millaleo que hace canciones tan bonitas que nos alegran, que nos invitan a esa lucha, ¿no? Como también de cómo transformamos nuestra espiritualidad, nuestros sentires para poder fortalecernos. Tenemos un contacto telefónico con una compañerita, pero primero también hay algo que decir, ¿no? Eso sí, porque en el bloque anterior estuvimos hablando con Camila Romero, ella es de la Red por la Defensa de la Precordillera, y entre todas las informaciones que nos dio, se nos quedó dónde contactarse por las páginas web que tienen. Entonces, estas son la redprecordillera.cl, parquecomunitario.cl y bosquepanul.cl. Por cualquiera de esas páginas entonces pueden encontrar información, noticias al respecto de lo que está pasando y ahí también se pueden vincular a las redes sociales. Así que para cualquier información, dudas que ya les hayan quedado o algún aporte que puedan hacer desde fuera del territorio son redprecordillera.cl, parquecomunitario.cl y bosquepanul.cl. Entonces, eso fue en el bloque anterior de este Aire Puro 680. Y como le decíamos al inicio de este programa, también queremos hablar no solamente del conflicto sociopolítico ambiental en sí, como es lo que está sucediendo con el Bosque Panul, sino que también de las propuestas que tenemos, ¿no? De este buen vivir, de este vínculo con la tierra, de las cositas que podemos ir haciendo de repente en los pequeños espacios y que son muy significativas, como es la huerta. Y para eso invitamos a nuestra invitada estrella de las huertas en Aire Puro, nuestra amiguita compañera Lore, que la tenemos en el teléfono para que nos cuente un poquito sobre las huertas en otoño y el suelo, ¿no? El mejoramiento de suelo. ¿Cómo está, Lore? Hola, Mel. Hola, compañeros de Aire Puro. ¿Cómo están? Buenas tardes ya. Bien, aquí estamos. Buenísima, nosotros igual estamos aquí re bien con un solcito que viene saliendo ahí, estos solcitos de otoño que como que salen y no salen entre medio de las neblinas. Oh, que salgan. Uh-huh. Igual esas neblinas hermosas están llenas de humedad que las hojitas son capaces de transportar hacia los árboles. Así que bienvenidas también sean. Cuéntenos, amiga, ahí qué podemos ir aprendiendo con respecto al suelo. Tú nos comentabas fuera de micrófonos que algo importante para hacer en otoño es el mejoramiento del suelo, ¿no? Un poco lo vinculábamos también con que pronto se viene este invierno donde empezamos a sembrar de todo lo que más podamos sembrar para tener unas buenas cosechas en primavera. Entonces, ahí, ¿qué nos puede contar que podamos tener en consideración? Sí, es súper importante, hilándolo también ahí como con la defensa del panul y defensa de tantos bosques, que, claro, yo les comentaba que había que poner el ojo ahí a este como momento intenso de todos quieren plantar y de repente muy vinculados a esa imagen tan marquetera de poner tu cajón y traer tu tierra, de repente no nos preguntamos de dónde viene la tierra, porque pensamos que la tierra está mala, la que tenemos no tiene calidad como para un alimento, una hortaliza. Y se produce, en este año, o sea, se ha tenido una gran demanda de tierra, de hojas, muchas veces de bosque nativo. Entonces, lo primero es como mirar dónde vienen nuestros insumos y ver qué haces de producirlos, que la basura es un residuo orgánico que podemos compostar, que es urgente que compostemos. Si compostamos el nuestro, también invitemos a compostar el del vecino, a empezar a pensar cómo compostar en las veredas y composteras comunitarias. Porque nos estamos trayendo gran parte del suelo y de la alimentación del suelo del campo en los alimentos que descartamos, y estamos descartando esa nutrición llevándola al vertedero. Y el suelo hoy día está en un estado crítico. Los organismos internacionales también hablan del suelo en un estado de nutrición crítica, de muerte de microorganismos, porque hemos depredado también el suelo y también lo hemos enfermado, no es nuestro cuerpo. La pérdida de la biodiversidad también afecta al suelo, el equilibrio biológico del suelo, que es el que permite que las plantitas se alimenten y que sean más fuertes y resistentes, está directamente relacionado como con la pérdida de microorganismos en el suelo. Entonces, y si estamos rescatando el manto del bosque, sí, para llenar los cajones de cultivos y de lechugas orgánicas en la casa, lo estamos mirando como el cuidado completo. Entonces, igual ahí hay que poner una mirada importante. Eso, qué importante igual lo que nos comentas de este suelo que está tan degradado ya, que tiene que ver muchas veces con los monocultivos, que tiene que ver con esta pérdida de la biodiversidad que nos decía. Y claro, si sacamos la tierra de otro lugar que tiene una riqueza en biodiversidad, poco a poco y en poco tiempo también se va a ir depredando ese espacio, en vez de que hagamos lo contrario, ¿no? Y como que ir expandiendo esos espacios que estén más fertilizados. Claro, claro, ejemplo, los agroquímicos, los agrotóxicos y el extractivismo también. Entonces, y toda la los elementos que necesitamos para restaurar nuestros suelos que están en la ciudad, que están casi como debajo de nuestras veredas o de nuestras casas, escondidos debajo del cemento, son suelos que podemos restaurar. Y en ese sentido, el otoño-invierno es un maravilloso hacerlo, porque tenemos muchas plantas que son mejoradoras del suelo y que además son alimentos, que permiten capturar el nitrógeno del aire y depositarlo, transformarlo finalmente a través de los ciclos de las plantas en el suelo. Y ellas son casi todas las leguminosas, Las habas, por ejemplo, que las plantamos entre marzo y abril, las arvejitas, que también las plantamos entre abril. Entonces, podemos desde ya empezar a mejorar el suelo con, por ejemplo, la incorporación de estas leguminosas en el suelo. A veces uno escucha decir que, no, mira, acá en el cerro, en Valparaíso, esta tierra roja, apretada, es mala, porque es dura. Y tenemos esa concepción, tierra buena, esta tierra negra de bosque, que nos venden en bolsa. Pero la tierra roja, si bien es muy, tiene una carga de arcilla muy alta, también tiene una carga mineral muy alta y es vital la diversidad de minerales para la alimentación del mundo vegetal. Entonces, tal vez es más vital, tal vez es más feucha, por decirlo de alguna manera, como lo que pasa con las malezas, ¿viste? Pero es una tierra muy viva y muy nutritiva también. Hay gente que dice, oh, no, pero esto no es tierra. Y sí, es tierra. Es tierra en otro estado que podemos complementar con compost, por ejemplo, y podemos cubrir con poda para evitar que se degrade o se reseque tanto. Entonces, pensar que las labores que hacemos de agricultura urbana, también nuestro rol en ese trabajo es preocuparnos de mejorar el suelo. Podemos mejorarlo con el humus de lombriz, ¿sí? De las lombrices que nos ayudan a descomponer nuestros alimentos, por ejemplo. Podemos hacer algunos pequeños biopreparados para mejorar el suelo. Entonces, a nuestro compost lo podemos alimentar con, hasta con kombuchita, con un montón de microorganismos saludables. Entonces es importante no dejar de lado esa patita de dónde viene el suelo, como otras veces nos preguntábamos, ¿viste de dónde venían las semillas? Yo creo que lo hermoso de las semillas ya está como bastante consciente en todo. Guardamos nuestras semillas, vamos a intercambio, hacemos algo, compartimos con otros y evitamos la de estas semillas de estado marca Nastar. Sí, que están bañados agrotóxicos también, que tengan una tasa de germinación. Pero creo que es algo que tenemos que mirar, que es como nuestro estómago en los seres humanos, ¿sí? Es donde está como toda la vida y nos genera nuestro sistema defensivo. Qué bonita esa asociación que hiciste, que nombrabas también la kombucha, por ejemplo, que se le puede dar a los compost, también son como probióticos. Ahora me imagino unos probióticos para la tierra como son para nuestros estómagos. Sí, porque no sé, son muchos millones de microorganismos que viven en el suelo, al igual que no. Yo diría que hay funciones bastante parecidas. A la larga, un suelo más saludable es donde gobiernan más microorganismos benéficos. De la misma manera que en el estómago, ¿viste? Sí. Que cuando hay más microorganismos benéficos o dentro de nuestro estómago está más saludable y las bacterias más complejas a la larga son controladas. No hay que tenerle miedo a los bichos, que de repente pasamos por una etapa de pensar que todo bicho es malo. Y hay bichos muy buenos que a la larga ayudan a controlar a los bichos, no tan a los patógenos, ¿no? Claro. Uy, muy interesante todo lo que nos está contando aquí la Lore. Vamos a irnos a una pausa musical, Lore, para que sigamos con algunas dudas ahí de todo lo que nos dijiste, varias preguntas que me surgen entre medio. Entonces, me imagino que la gente que está escuchando también le van surgiendo alguna inquietud y podríamos hablar muchas horas contigo y ver cómo le hacemos para ir a huertear. Así que nos vamos a una musiquita ya y continuamos. Ya. nos vamos con una cancioncita que quizás no tiene mucho que ver exactamente con este tipo de suelo, pero hace años atrás Manu Chao cantó una canción que se llama Por el Suelo. Así que vamos a ir a escuchar un ratito, volvemos enseguida. Esto es Aire Puro, compañeras, compañeris, y estamos hablando de cómo regenerar los suelos para, bueno, para ir haciéndonos cada vez más parte de la tierra, ¿no? Vamos apañándonos junto con la tierra. Manifiesto Zapatista en Náhuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio El Aire Puro. Vemos con este aire puro que hemos estado hablando de bosques, hablamos de suelos, ¿cierto? Una relación ahí simbiótica, hablamos también, o sea, escuchamos la canción de Folil que habla de los hongos y que tienen una labor maravillosa en este ámbito, ¿no? Al parecer para allá estamos resumiendo este aire puro. Seguimos hablando con nuestra compañera Lore, que ahí la compañera le va a hacer algunas consultitas. Eso, continuamos con la Lore en el teléfono, una ya muy experta compañera que tenemos aquí en El Aire Puro, que nos va siempre actualizando de cómo ir trabajando nuestras huertas, cómo empezar a armarlas también en muchos casos, y qué tener en consideración, ¿no? Que sea respetuoso, armonioso y con conciencia del entorno. Y por eso es que estamos hablando ahora sobre el suelo. Ahí nos contabas, Lore, la importancia de hacer los compost, ¿no? En nuestras casas, ocupar esos desechos, ocupar sus nutrientes, y nos nombrabas distintas formas también en la que los podemos nutrir. Así que ahí, si nos puedes dar algunos datitos, por favor, de repente también alguna página de donde también sacar esa información. Ya, a ver, contarles que si, por ejemplo, tenemos un espacio reducido, una buena manera de reducir nuestros residuos orgánicos es a través de una vermicompostera, ¿sí? Que son una cantidad de cajones donde se va poniendo el alimento para las lombrices, y las lombrices van digiriendo los residuos orgánicos y generan un humus que nosotros incorporamos a la tierra, y también un líquido que con él podemos diluidamente fertilizar nuestras plantas. Entonces ya tenemos, imagínense, el fertilizante que produce mucho, que nos va hasta para compartir. Mm. Y eso se puede utilizar en espacios pequeños, por ejemplo. Que si no podemos tener, por ejemplo, una compostera más grande en el parque. Mm. Y ahí voy a pasar una visita, puedo dar el dato de Lombriz Roja, una querida amiga también de aquí de la ciudad. Mm. Que además mueve composteras casi por toda la región, la pueden buscar en el Instagram o en el Facebook. Lombriz Roja. Lombriz Roja, la querida Marcia. Y también podemos, si no, hacer nuestro compost en el suelo, directamente como una pila, ¿sí? Un montoncito donde ojalá lo podamos tapar con algún tipo de manta o cartones para que no le llegue el sol y esto se pueda, no se seque tan rápidamente. Vamos volteando esta pila, le podemos incorporar lo que te decía, un poquito de kombucha, ¿sí? Un poquito de guano también, un poco de un puñado, no más que eso, de mantillo de bosque, esta tierra de bosque que decimos que no se demasiado, pero por ejemplo le podemos meter solo un puñadito y vamos a estar incorporando esos microorganismos vivos del bosque a nuestro compost. Pero no es necesario un saco, ¿sí? Como a veces se compra de tierra de bosque, es solo pedirles como una ofrendita chiquitita que nosotros mismas la podemos hacer en un paseo por el bosque, tomar un puñadito y meterlo dentro de un frasquito, guardarlo en la luz e incorporarlo a nuestro compost. Y después arneamos nuestro compost de este volcancito, de este montoncito, lo vamos moviendo y lo dejamos reposar por lo menos un mes antes de usarlo. ¿Sí? Y ahí vamos sacando mucha tierra de hoja, entonces ya no es necesario ir contando. Piensen que es mucho el residuo que uno produce de los descartes de su alimentación. ¿Cuánto tiempo sería? ¿Cuánto tiempo sería, Lore, que tenemos entonces este compost, más o menos, que ya empezamos a producir de cierta manera tierra de hoja? Yo creo que en 2 meses tú puedes empezar a sacar tierra de hoja. Mm. Y en 3 meses ya tienes tierra, porque piensa que le das un poco un reposo de un mes. Mm. Ahora es importante cuidar que tú veas que está saludable, ¿sí? Que no tiene, que no se llena de hormigas, por ejemplo, que genera algún tipo de temperatura, ¿sí? Que tiene como calorcito. Porque a la larga entró en un proceso de descomposición y de activación, donde este calor también a la larga mata un poquito los patógenos y transforma, produce el proceso de transformación de la tierra. Entonces hay algunos con los compost con, por ejemplo, un poquito de azúcar de caña diluida, que es como azúcar, ¿no? Y cascarilla de trigo, que es como un carbono de fácil digestión, o un poquito de yogur de kéfir también. El compost, ya así como para un trabajo más profundo, debería tener una temperatura en algún momento que ronda los 50 grados. Sí, calentito. Bien calentito. Cuando el compost tiene temperatura, cuando logran en un momento y su temperatura entre 2 a 6 días, es que y proceso de transformar. Y después lo que ya se logró o disolver o transformar de cierta manera, y dejamos reposar también esa tierra un momento, porque si no está muy alta, antes también puede quemar un poco el suelo. Pero es como cocinar, pues hay que vivir ese proceso. Es difícil relatarlo como en un momento pequeño. Sí, es harta. Bueno, ya harta información. ¿Qué bichos podrían salir también en ese compost? ¿Podrían llegar a ese compost? Como nos hablabas anteriormente, decías que hay algunos bichitos que son positivos igual ahí en ese proceso, porque ayudan a acelerar también el proceso. ¿Cuáles podrían aparecer que sean indicadores de que va bien nuestro compost? Chanchitos de tierra. Bueno, los hermosos chanchitos de tierra. Los hermosos chanchitos de tierra siempre son una muy buena señal. Las lombrices también son una muy buena señal. Señales un poco que no son malas señales, pero, por ejemplo, que habla de sectores del compost seco cuando hay muchas hormigas. Es que las hormigas decidieron llevar a su colonia ahí y reducir a su hormiguero porque está calentito. Sí, es muy bueno un compost. ¿Qué otra mala señal, por ejemplo? Y ahí es que le falta agua a ese compost. Y también podemos poner algunas cáscaras de cítricos que graban a las hormigas. ¿Sí? Poner como los cítricos, las cáscaras de los naranjas o de los limones, un poco repartidas, que generen este polvito como verde-blanco. Sí, eso espanta a las hormigas. Eso es súper bueno para espantar a las hormigas. ¿Qué otros trabajadores del compost no deseables? Los estigmatizados ratones. ¿Sí? Eso es porque el compost también está seco. Y por colorcito, los ratones encontraron exquisito poder ir a tener a su familia. Alimentación y calor, qué mejor. Entonces, es importante voltear el compost y ir revisando que tenga que no esté seco, ¿sí? Lo mojamos un poco, no que chorree, pero en un compost húmedo jamás se va a instalar una familia de ratones. Bueno, hartos indicadores entonces para ir viendo cómo va nuestro compost. ¿Y le podemos también incorporar lombrices, de las mismas lombrices que usamos en la vermicompostera? Sí, también le podemos incorporar lombrices y cuando, por ejemplo, vayamos a hornearlo, es cosa que lo abramos un poco y que le dé el sol y las lombrices se van a desplazar más hacia abajo. ¿Sí? Las lombrices son muy sensibles a la luz solar. Entonces, para trabajar nuestro compost de cajón con lombrices o de montañita, las lombrices también van a estar ahí aportando. Es muy común que lleguen a veces, a mí me llegaron solas, de otras arneadas de tierra donde iban huevitos de lombrices, llegaron a ese lugar. Y son muy buena señal. Tanto las lombrices rojas, que son como mucho más rápidas en la digestión de los residuos, como las lombrices estas blancas, gorditas, nada. Tradicionales de... Bueno, oye, el Lore, ahí nos están escuchando, el René nos está escuchando y hace una pregunta para aplicar ahí en su compost. Dice que si tiene lombrices, ¿puede incorporar cítricos? Sí, si está, ya cuando está en la vermicompostera, en la caja, es un poco complejo. Pero cuando tú lo tienes en un botoncito como es el que tiene el René, no hay problema. Y si ves que se afectan un poco las lombrices, lo que tienes que hacer es esperar un poco que se sequen las cáscaras para incorporarlas. Porque es esta acidez la que afecta un poco las lombrices. Pero en los compost, eso es lo bueno en los compost de montañito o de rinconcito, que las lombrices también pueden desplazarse hacia aquel alimento que les gusta más. Entonces no van a estar como a encontrarse con la obligatoriedad de consumir ese alimento. Bueno. Y además que necesitamos hartos cítricos en esta época. que necesitamos, consumir, nosotros necesitamos claro. consumir hartos cítricos, claro. Ya, entonces ahí tenemos mucha información sobre el compost, varias opciones también de cómo lo podemos realizar, depende de nuestra realidad, de nuestro contexto. Y luego que tenemos ya avanzado, van estos 2 meses más o menos en que podemos empezar a sacar tierra de hoja, podemos empezar a plantar o ya en paralelo que hacemos un compost, podemos incorporar alguna semilla en nuestra huerta que también mejore en el suelo? Sí, podemos, por ejemplo, si tenemos, no sé, nosotros plantamos el año pasado en un lugar que estaba, que era el Parque Cintura, que era una betonera y que tenía entre tierra y aún así dificultad compostera y sembramos y fuimos abonando y salimos hermosas, entonces ahí están las plantas súper agradecidas, que no necesitan tremendas condiciones de alimento. Entonces podemos sembrar, por ejemplo, habas y arvejas. Las habas pueden crecer hasta como más o menos 2 metros de alto. Entonces vamos a necesitar un espacio no muy grande, las podemos plantar a una distancia de 10 centímetros una de otra, ¿sí? Como bien juntas, porque se sirven entre ellas. Necesitan por lo unas 4 horas de sol directo. Que reciba sol ese lugar. En general, todas las plantas de alimentos necesitan 5 horas, 4 horas de sol, 6 horas de luz directa. Y la profundidad de cualquier semilla es 2 a 3 veces su tamaño. Entonces, las semillas muy, muy pequeñitas, apenas llegamos en el suelo. Con las habas podemos intercalar, por ejemplo, acelgas, espinacas, lechugas. Y también lo que tenemos que plantar, pero no es bueno que vayan juntos y que también son mejoradoras y controladoras de infecciones en el suelo, son los ajos. Entonces empezamos. ¿Ah? Aquí el Chicho dice que en todos lados el ajo no funciona, ¿no? Para nuestro organismo, como hablábamos antes de que el compost es como nuestro estómago, a nuestro organismo en este tiempo nos sirven los ajos y a la tierra también le sirven los ajitos. Sí, es increíble cómo se van repitiendo como se van repitiendo como las necesidades, ¿no? Porque al final somos tierra, ¿no? Estamos tremendamente vinculados. Con lo que las plantas se mueven más lento que nosotros, pero en general somos bastante parecidos. Necesitamos la luz del sol para estar vitales también, y a propósito de tanto encierro, nosotros también necesitamos la luz del sol y el aire. Entonces el trabajo de la huerta no es solo que pensemos en nuestro alimento, sino en ciertas prácticas saludables que nos debemos generar en estos tiempos de encierro. Aunque haga frío, hay que cuidado y trabajar la tierra, porque ahí también hay una vitalidad que estamos recibiendo con nuestro trabajo. Qué hermoso, sí. Lore, nos vamos a otra pausa musical. ¿Puedes darnos un último bloque después de una musiquita? ¿Puede sí, ser? Claro que sí. Para que ya vamos cerrando entonces. Nos vamos a ir con una canción para que dijéramos toda esta información, un montón de cosas, ideas y propuestas que podemos hacer con nuestra huertita. Así que ahí volvemos con la música. Eso, vamos respirando profundamente el aire puro, particularmente el aire puro de los bosques. A ustedes les gusta la Violeta Parra, me imagino, ¿no? Yo creo que la gente que escucha le gusta la Violeta Parra. Bueno, la Violeta Parra tiene una canción que a mí me parece muy chistosa, que se llama Tonada por Ponderación. Y esta es una huerta que da zapallos así gigantes, sandías pulentas, etcétera. Entonces, todos los cuidados que le hacemos a la tierra, muy probablemente ella nos convide algo de sus frutos, de sus bondades. Así que, bueno, vamos a escuchar a la Violeta Parra, que es chistosa además. Ya, nos escuchamos. Esto es Aire Puro. Tonada la chacra que sembré, se dio el maíz en tal estado, que de una caña saqué cinco puntas y un arao. Dirán que ponderación, al fin no pondero nada, que una mata de poroto me sirvió para ramar. Una vaca que tenida, ya cansada del buscarla, al cabo la vine a hallar debajo de la mata hecha. Y los capes de poroto la tenían aplastada, y los capes de poroto la tenían aplastada. Dirán que ponderación, si todos no podrán creer, que un zapallo que se dio nunca lo pude mover. Pedí tres yuntas de bueyes que me lo fueran a traer, pa' levantar el zapallo sin barreta mandé a hacer. Una sandilla se dio, nunca le tomé medida, saqué 30 tiradores solamente de la guida, la partí por la mitad, me sirvió para cocina, donde recibida el agua así cada vez que llovida. Viva la noble compañía, cascarita de Quillay, esta sí que es tierra fértil, no como otras tierras que hay. Y así cuéntenlo por ahí, de un melón que se dio, que pare una vaca dentro y siempre un rincón le sobró. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7, y la repetición los martes a las 10 a.m. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Kamisaraki y la Tanaka Kuyakanaka, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aini y estamos en Aire Puro. Estamos de vuelta, compañeras, compañeros, compañeris. En este aire puro que no lo podemos desmarcar de lo que ocurre en todas partes, ¿no? Vamos a seguir hablando con la Lore a propósito de la tierra, el suelo, nuestra relación con ella a través de las huertas y del cuidado, por supuesto, como la defensa de los distintos territorios. Pero también queremos mandar un saludo, si es que les llega, si es que están escuchando, a todas las personas que están privadas de libertad, aquellas que siempre políticamente, ¿cierto?, les construyeron cárceles para encerrarles allí. A todos los compañeros, particularmente presas, presos políticos de la revuelta, presas, presos políticos mapuche. Aguante, compas. Desde fuera nos resulta a veces como doloroso y muy difícil expresar palabras de apoyo, pero hay un montón de gente acá afuera que está por lo menos difundiendo, luchando en las calles, haciendo visitas, difundiendo la necesidad de mandarles encomiendas, saludos, cartitas, como decía una compañera en Libre y Reverdes el jueves recién pasado. Así que eso por una parte. Y por otra, volvemos entonces a nuestra entrevista de esta semana. O sea, segunda entrevista. segunda entrevista que estamos aquí con la Lore, que nos está hablando de la huerta en otoño y mejorar el suelo entonces para preparar nuestros cultivos y también ir haciéndolo en paralelo con la siembra de algunas cosas. No sé si se te quedó algún datito ahí más que nos puedas compartir antes de invitarnos a algunas páginas, recomendaciones de grupos que estén haciendo alguna labor similar. Sí, bueno, yo siempre les recomiendo que termina la Florida, ¿sí? Que son los compañeros de la Florida, que me tienen publicaciones muy seguidas en su blogspot, pero que tienen calendarios de siembra de todos los meses con todas las plantas. Entonces, si quieren algo rápido, tienen una imagen ahí muy buena que ellas han desarrollado, donde tienen todo lo que pueden sembrar en abril, en mayo, en el hemisferio sur, y ahí se van ubicando. El calendario biodinámico, que se actualiza todos los años y que también es muy orientativo para saber qué sembrar cada día. Si yo descargo el calendario, ponen también ahí en Google calendario biodinámico 2021 y les va a aparecer un documento PDF. Tiene algunas orientaciones para entender los ciclos de la luna y ¿sí? El sol para poder sembrar. Pero lo interesante es que si ustedes van al calendario, el día que van a hacer trabajo de siembra les indica qué es más apropiado de sembrar. ¿Sí? Si es más apropiado de alimentos de raíz o de frutos o de hoja. Entonces eso ya orienta bastante. Dentro de toda la información. Y también conversábamos ahí entre medio de la música de Violeta lo importante de la regeneración del suelo y, por ejemplo, seguir a colectivos como Regeneración Agua y Tierra. Y los compañeros están haciendo ahí un enorme trabajo en difundir y en implementar la filantropía que tiene que ver con mejorar los suelos a través de una fijación de biomasa, de generación de biomasa y fijación de carbono en los suelos para producir un más rápido de fertilidad del suelo, acción del suelo también. Entonces, Agua y Tierra, un enorme colectivo, lo encontraron en Facebook e Instagram también, las redes más tradicionales. Y también se pasean por estas ciudades haciendo talleres, pues, son bastante generosos también como con compartir el conocimiento a un modelo no lucrativo. Y también recordar, tú tenías ahí una compañera, ¿no? Que trabaja desde la permacultura y que nos podría compartir también otros aportes en el trabajo del huerto, como el trabajo con los niños. Eso, vamos ahí, como decíamos al comienzo del programa, también estamos en el estudio con una compañerita con esas características, como decía la Lore, y haciendo el vínculo también, ¿no?, de la permacultura, de esta forma de relacionarnos con las huertas, con la tierra, con el alimento, con la regeneración de los espacios, y ese cruce que le hacemos con la educación, ¿no?, que importante es difundir todo esto, todo este conocimiento, pues todas deberíamos saber cómo relacionarnos con la tierra desde pequeñites y así sería muy diferente las cosas si tuviéramos ese vínculo más desarrollado. Así que bueno, ahí le vamos a dar los micrófonos también a la Pamela, a Lore, ahí si quiere nos acompaña también en el teléfono. Hola, hola Checho. Hola Checho, hola Mel. Hola a todas y todes. Sí, pues yo estuve escuchando a la Lore. Hola, Lore. Hola. Con mucha información muy interesante, necesaria, que no es tan evidente, pero yo también cuando decía la Mel que todos deberíamos saber, nuestras abuelas sabían, nuestras bisabuelas sabían, lo traían, digamos, en su formación de chica, su vínculo era más directo, quizás con otras cosas, hay cosas nuevas que se han ido descubriendo, que siempre son para mejor. En el sentido de mantener la orgánica, pero una vez una amiga me decía que loco que hablemos ahora de agricultura orgánica, cuando se supone que eso era lo obvio, ¿no? Como lo que era, todo era orgánico. Y que más encima haya que pagar para certificar un cultivo orgánico. Bueno, el capitalismo da para todo. Y hablando en relación a la educación, claro, yo trabajo, tengo la satisfacción y la suerte de trabajar en una escuelita abierta, alternativa, como les llaman, que trabaja desde las enseñanzas de la permacultura, desde el arte, y no como algo así como una especificación técnica, una especialización, sino que más bien una educación integral que se entregue desde todos los puntos de vista, de todas las áreas del desarrollo del ser. Y en ese sentido, porque la permacultura siempre se asocia solo al huerto, ¿no? Y la permacultura es una forma de vida, digamos, un diseño que permite que todos vivamos de manera armónica con la tierra, en circularidad con ella. Y a los más chiquites es fácil entregarles ese conocimiento porque lo tienen, les sale solito. Cuando tú les planteas ciertas cosas, ellos responden siempre desde ahí, desde lo colaborativo, desde el cuidado, son cuidadosos. Las respuestas siempre son positivas cuando tú planteas estos temas de la huerta, de la tierra. Y cuando los acompañas en el proceso de ver germinar una semilla, que la regaron, hay una emoción muy linda en sus caritas y ya ese aprendizaje se metió adentrito y no se te olvidó más. Entonces, ahí también trabaja la emoción, o sea, cómo te vinculáis también desde el amor y desde la alegría que te produce ver crecer una semilla. Creo que eso es súper importante. Y a medida que van creciendo, primero también los encantáis desde el juego y después también desde el pensamiento crítico del por qué. En este momento también tengo un tercero en ciencias que hay que hablarles en un momento de la tierra, de la semilla. Y es necesario hablar de la soberanía alimentaria, es necesario hablar de qué son las semillas transgénicas. Esa es la información a los más pequeños. Sí se puede entregar de manera lúdica, de manera también de conversar, son buenos para conversar. Entonces es fundamental, creo que siempre, siempre, nunca olvidarnos de que todo esto que se está haciendo de restaurar, de recuperar, es para ellos, para ellas, ellas, para todos. O sea, no es de que nos dimos cuenta nosotros, que somos cabos los adultos, no, no, no. Es la manera en que tenemos que retribuir y dejarles a ellos que están viviendo su presente ahora, no en su futuro, la infancia son ahora, no después, que tenemos que restaurar y mejorarles, pues devolverles y entregarles un buen camino. Que se puede, tengamos la esperanza que se puede. Qué bacán. Qué buena ahí esas reflexiones que nos invita la PAME, muchas gracias. Un poco con esas reflexiones nos vamos a ir entonces desde este aire puro, ya despidiéndonos desde el 680, con el bosque, la huerta, la educación y esa forma de compartir estos conocimientos para transformar la vida y nutrirla. Lore, ¿estás ahí en el teléfono todavía? Sí, aquí estamos. Bueno, nos despedimos entonces, Lore, muchas gracias por toda esa información que nos diste. Ahí más que seguro que te llamaremos en otro momento para ir viendo cómo continuamos trabajando en esta huerta. Sí, los brotes para todos y recalcar, tiene que ver principal, como dice la compañera, que es el amor, la colaboración, la salud. Al final somos parte del mismo ciclo. Nos ha costado, parece, mucho entenderlo como humanidad en el último trecho. Pero este tiempo de quietud, de cierta manera, nos llama a entender o a separar las necesidades vitales, que principalmente tiene que ver con la soberanía, el alimento y nuestra relación directa con la tierra. Bueno, chiquillas, agradecemos entonces a la Lore, agradecemos a la PAME. Vamos a irnos entonces con ya la última, los últimos audios que vamos a escuchar aquí en Aire Puro, porque ya estamos llegando a la hora. Agradecemos a las radios que nos retransmiten. No nos podemos ir sin nombrar de que presos políticos y presas políticas subversivas y anarquistas están en huelga de hambre desde el 22 de marzo. Hay compañeros que se han cosido sus labios a propósito de que bueno, de varias cuestiones que están ocurriendo en los centros de retención de nuestras compañeras y compañeros. Mónica en la cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Joaquín, Juan Flores, Juan Alista en la cárcel de alta seguridad, Francisco en la sección de máxima seguridad, Pablo José, Gonzalo y Tomás en el módulo 2 y 3 de la cárcel empresa Santiago 1. Eso por un lado, y también recordar que pasó un 29 de noviembre, cacha, un 29 de marzo, un otro recuerdo de el joven o la juventud combatiente, que hasta el día de hoy existe, que sale nuevamente y que es asesinada por el mero hecho, por el solo hecho de hacer barricadas, de detener un rato este sistema para que reflexionemos. La barricada no es nada más que eso. O mucho más que eso, pero partiendo desde eso. Y también recordando un 1 de abril que fue ajusticiado Jaime Guzmán, quien creó esta, el ideólogo detrás de esta constitución, de este modelo, y que ahora hay muchos más como él, ¿ya? No estoy sugiriendo nada, pero hay que aprender cosas del pasado. Jaime Guzmán entonces fue asesinado el 1 de abril y todos los medios lo nombraron como un personaje ideal, no sé, como un buen ciudadano, ¿no? El senador, etcétera, etcétera. Para nosotros es quien generó, creó las condiciones actuales. Y finalmente también yo quería nombrarles de que hay un libro que nos sugiere una compañera ahí por los medios que se llama La Matriz Africana, Epistemologías y Metodologías Negras, Descoloniales y Antirracistas, que es de Miriam Cristiane Alves. Así que ahí nos están sugiriendo un libro para que le digamos a la gente de que se le pegue la lectura. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, por escuchar este programa. Muchas gracias, chiquillos, por esta invitación. Una vez más, dejar ahí conversar. Son donde se puede conversar de las cosas realmente importantes, presentes, futuras. Uh-huh. Así que muchas gracias por dar este espacio siempre. Muchas gracias a ustedes por compartir este espacio. Será hasta un próximo Aire Puro. Gracias, Lore, por toda la información. Muchos cariños y nos estamos contactando nuevamente. ¿Estamos entonces, compa? Nos vamos a ir con una canción que es de el grupo... ¿Por qué no nos podíamos ir sin un punky? Nos vamos a ir con la canción 10 de su disco nuevo de Sulfato de Mierda, que es del 2019. Esta canción se llama El Problema Son los Ricos, así que ya sabes. Masacres y mentiras insensibles a tu mundo que ellos mismos aniquilan. Asalariadas para la acumulación y unos cuantos millonarios por la deforestación. Son dueños de la tele y de todos sus canales. Se engañan mientras saquean los recursos naturales. No hay más opción, insurrección al poder político. ¡Aniquilación! Sustrados y enojadas ante la pasividad. Ciudadanos sin memoria no se quieren enterar de la sangre derramada en dictadura militar. Homicidio siglo XX en el nombre de la paz. Este trabajo histórico de la policía cuida los intereses de la sucia oligarquía. Porque nunca votaremos en sus urnas que la casa de los ricos se convierta en sus tumbas. El problema son los ricos. Los ricos llevados guerras mundiales, ellos determinan intereses nacionales. Son dueños de la tierra, de los ríos y del mar, de los bosques cordilleras, de los cerros y el salar. Personas limitadas a la vida de negocios, egoístas como un macho muy borracho, muy celoso. Serán fusilados por el pueblo libertario y sus cuerpos ocupados por nuestro comunitario. Sus tramos enojadas ante la facilidad. Ciudadanos sin memoria no se quieren enterar de la sangre derramada, dictadura militar. Homicidio siglo XX en el nombre de la paz. Es el trabajo histórico de la policía cuidar los intereses de la sucia oligarquía. Porque nunca votaremos en tus urnas que la casa de los ricos se convierta en sus tumbas. El problema son los ricos y tu dinero infinito. El problema son las ricas y lo que las identifica. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.